Diesel for Shoes. Comenzamos. And another thing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saturday Club. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saturday Club. Happy birthday to you. Isn't that nice? Thank you, dear Beatle. Buenas noches, bienvenidos a esto que lleva por título Magical Mystery Show, un viaje mágico misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Yo soy el Jorge Hux y bueno, esta noche es sábado 22 de mayo del 2021 y bueno, siendo las 11:06 de la noche aquí en México, 10:06 en Centroamérica, 1:06 de la madrugada en Argentina. Pues les damos la bienvenida a esta nueva emisión de este programa, pues donde vamos a hacer un recorrido por la bitlemanía a través de la música de John, Paul, George y Ringo. Y bueno, pues antes que nada quiero agradecer al jefe Bichito por el pase de controles y bueno, muy interesantes esas mezclas en vivo. Quizás en algún momento me anime a probar ese programa. Y bueno, también un saludo a Arce, a sus hijas Mandy y Monse, a toda la familia, que bueno, sé que por ahí están escuchándonos mientras cenan. Esperemos que el programa sea de su agrado. Y bueno, por aquí estábamos escuchando a los Beatles interpretando Happy Birthday y también Birthday de los Beatles de 1968. Bueno, esto es porque nuestro compañero y amigo DJ de la radio Tribunero Carlos está cumpliendo años o cumplió años el día de hoy. No sé si todavía ande por ahí, pero bueno, le reitero el saludo y la felicitación. Y esperemos que se la haya pasado muy bien y que bueno, el festejo continúe durante mucho tiempo. Y bueno, un saludo a todos los compañeros del staff de Arsenic Music Radio, que bueno, el día de hoy estuvieron en transmisión. Y bueno, si hay alguno por ahí todavía, pues un abrazo, un saludo. Y bueno, esperemos estén un rato con nosotros en esta emisión. Y bueno, desde luego un saludo a todos los radioescuchas y seguidores de Arsenic Music Radio, que bueno, les agradecemos que sigan la señal de Arsenic Music Radio, la cual como saben se genera a través de o desde San José de Costa Rica, y este programa Magical Mystery Show se origina aquí en Cuautla, en México. Y bueno, también un saludo a los seguidores de este programa de tiempo atrás, que bueno, oficialmente podríamos decir que estamos por cumplir 6 años con este proyecto, pero bueno, aquí en Arsenic Music Radio pues tenemos poco tiempo. Y bueno, pues si les parece vamos a empezar con este programa, ya que bueno, tenemos bastante música y esperemos que pues que sea de su interés. El tema de hoy es las colaboraciones. Esto es canciones que los Beatles y principalmente como solistas le dieron a otros artistas a través de producir canciones, discos, tocar en canciones de otros artistas. Y bueno, pues esperemos y bueno, y desde luego otros artistas tocando con ellos y incluso colaboraciones entre ellos ya después de parados. Y bueno, con lo que vamos a empezar es algo de 1960. Esto es una canción que bueno, históricamente es muy importante en la carrera de los Beatles. Esta lleva por título My Bonnie, mi chica. Esta es una grabación que hicieron con Tony Sheridan ahí en Hamburgo, en Alemania. Bueno, Tony Sheridan era algo así como el Elvis Presley alemán. Y bueno, en aquella época los Beatles se encontraban trabajando en Hamburgo. Todavía no eran famosos, pero por circunstancias que bueno, tuvieron mucha suerte, se toparon con Tony Sheridan y bueno, él les propuso grabar unas canciones con él. Y bueno, una de ellas fue My Bonnie. Y bueno, de hecho grabaron varias canciones, pero bueno, según nos cuenta la historia, por allá de 1960 durante el año de 1961, un muchacho allá en Liverpool, que después supo su nombre era Raymond Jones, se presentó en la tienda de discos del quien posteriormente se convertiría en el representante de los Beatles, Brian Epstein, buscando una canción, una grabación llamada My Bonnie con los Beatles, pero bueno, él dijo desconocer el tanto el grupo como la grabación. Y bueno, una de las empleadas le comentó a Epstein que ese grupo era de Liverpool y que tocaban muy cerca de ahí en la caverna, así que bueno, decidió ir a ver al grupo y bueno, les pidió una copia del disco y no solo le dieron una copia del disco, sino que se la tocaron ahí mismo. Y bueno, el resto, como dicen, es historia. De ahí empezó la leyenda de los Beatles. Y bueno, entonces, si les parece, vamos a escuchar esto que lleva por título My Bonnie, mi chica. Esto es Tony Sheridan con los Beatles, que en la primera edición de este disco aparecen como The Beat Brothers. Esto se lanzó originalmente por allá de el 5 de enero de 1962, habiendo sido grabado el 22 de junio del año anterior, 1961. Bueno, y también vamos a escuchar otra canción que lleva por título I'm She Sweet. En esta, bueno, Tony Sheridan no participa, solamente los Beatles, que en ese entonces estaban formados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y la batería Pete Best. Así que bueno, sin más ni más, vámonos a escuchar esto. Esperemos sea de su agrado y regresamos enseguida. Les recuerdo, soy el Jorge Hux y esto es Magical Mystery Show a través de Y regresamos después de haber escuchado esto que fue Anchi Sweet, no es ella adorable, y antes My Bonnie, mi chica, que bueno, fue la canción con la que bueno empezó la leyenda de los Beatles, ahí, acompañándose con Tony Sheridan. Y bueno, por ahí la introducción es en alemán, fuera de lo común, ya que lo común es escucharla en inglés. Bueno, aquí la escuchamos en alemán. Y bueno, pues en esta emisión, al igual que ocurrió en el programa anterior, que fue el programa de los artistas contemporáneos de ellos, de los años 70s y 80s principalmente, con los que bueno estuvieron colaborando. Pero bueno, esperemos la selección que hicimos para esta noche pues sea de su agrado. Y bueno, vamos a continuar con algo de Paul McCartney, que de hecho es una canción que se nos quedó en el tintero la semana pasada, y bueno, queda muy bien a colación porque esto es algo extraído de su LP Flowers in the Dirt, que se puede traducir como Flores en el Ático. Esto es de 1989, y bueno, para este disco le hicieron la recomendación su representante de que bueno se sentara a colaborar con un músico y compositor bastante joven en aquel entonces, de nombre Elvis Costello. Y bueno, Paul no estaba muy convencido, pero bueno, se sentó con Elvis Costello y compusieron varias canciones juntas. Y bueno, el resultado pues se vio reflejado en este disco, aunque pues solo algunas canciones fueron las que aparecieron en este disco, pero realmente bueno, hubo varias colaboraciones más. Y bueno, lo que vamos a escuchar pues son dos canciones de estas sesiones. Y bueno, lo que McCartney comentó después es que bueno, se sintió muy a gusto componiendo con Elvis Costello. Comentó que bueno, su estilo de componer y de tocar pues le recordó mucho sus mejores años componiendo con John Lennon. Y bueno, llegó a considerarlo su pareja ideal como compositor, después de John Lennon, incluso por encima de Teddy Lane, que fue su brazo derecho con los Wings durante los años 70. Entonces bueno, vamos a escuchar un par de canciones de este Flowers in the Dirt, que bueno, se publicó por allá del 5 de junio de 1989. Y bueno, esto fue grabado entre septiembre del 87 y febrero del 89. Y bueno, lo que vamos a escuchar primeramente lleva por título Put It There, ponlo ahí, el cual fue el segundo sencillo de este álbum. Y posteriormente vamos a escuchar My Brave Face, que fue el primer sencillo de este álbum. Y bueno, tiene el privilegio de ser el último top 40 de cualquier ex Beatle. A partir de ahí, bueno, pues sus éxitos bueno se fueron reduciendo. Y bueno, pues vamos a escuchar estas dos canciones, a ver qué les parecen. Y en el caso de la segunda, My Brave Face, vamos a escuchar primero un demo, el demo de esta canción, para que vean cuál fue la evolución de esta canción hasta llegar al resultado final. Y bueno, pues sin más ni más, vámonos con esas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Give me your hand.

Regresamos después de haber escuchado esto que fue My Brave Face, tanto el demo como la versión definitiva, y después vi antes Put It There, que bueno, son dos muy buenas canciones que esperemos hayan sido de su agrado. Y bueno, en este momento son las 11:32, nos queda un bastante programa y saludamos a todos los amigos de Arsenic Music Radio que siguen en sintonía con nosotros, y bueno, les agradecemos la compañía a pesar de la hora, y bueno, les recordamos y bueno, los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Magical Mystery Show, así tal cual, donde bueno, entre otras cosas, pueden escuchar en streaming o descargar todos los programas transmitidos a la fecha, y pues para que tengan la comodidad de escucharlos a cualquier hora. Y bueno, desde luego también visitar la página de Facebook de Arsenic Music Radio, donde bueno, también pueden encontrar cosas muy interesantes. Y bueno, nos vamos con lo que sigue. Esto es dos canciones con Billy J. Kramer y su grupo Los Dakotas. Que bueno, recordarán que ya hemos puesto algunas canciones de él anteriormente, y bueno, les he comentado que probablemente es el artista en los años 60 que más canciones de Lennon y McCartney llegó a grabar. Y bueno, la relación con los Beatles se dio porque él tuvo bueno, bastante éxito allá en Inglaterra a principios de los 60s, y bueno, fue reclutado por Brian Epstein, el representante de los Beatles, para agregarlo a su grupo de artistas a los cuales representó, y bueno, fue uno de los más exitosos. Y para apoyar su carrera, bueno, pues empezó a grabar algunas canciones originales de Lennon y McCartney, de las cuales bueno, ya hemos escuchado algunas en anteriores programas. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar dos más. Bueno, se tratan de From a Window, desde una ventana, y I'll Keep You Satisfied. Así que por eso son unas canciones que pues que realmente nunca pretendieron grabar los Beatles, no sintieron que tuviera la calidad necesaria, pero bueno, con Billy J. Kramer pues tuvieron bastante éxito. Y bueno, pues sí, llegó a grabar varias canciones que le representaron varios éxitos, que le sirvieron para reforzar su carrera. Sin embargo, llegó un momento en que su éxito disminuyó hasta que desapareció totalmente. Pero bueno, vamos a escuchar dos muy buenas canciones y regresamos enseguida. Y bueno, también mencionar que tanto en estas como en otras canciones que grabó de los Beatles, estuvieron presentes de un modo, a modo de, pues como productores en la parte musical, no productores como tal de la canción, pero estuvieron presentes, en algunos casos John y en otros Paul o ambos, pues para guiarlo en la grabación de estas canciones. Entonces vamos a escucharlas y regresamos en... Les recuerdo que es Magical Mystery a través de Arsenic Music Radio. Just with a light. Esto es Arsenio Music Radio Chat. Estamos de vuelta, escuchamos esto que fue Billy J. Kramer con From a Window y I'll Keep You Satisfied. Y bueno, esperamos que les esté gustando el programa. Y bueno, como he mencionado en otras ocasiones, pues un poco la finalidad es expandir el repertorio sobre Beatles, no centrarnos solo en los éxitos, sino en canciones pues no tan conocidas. Y bueno, si en la noche de hoy escuchan por lo menos una canción que no habían escuchado antes, pues esa finalidad pues se ha cumplido. Y bueno, vamos a continuar ahora con algo de 1970 y del álbum debut de Leon Russell. Vamos a escuchar dos canciones. Esto se lanzó por allá de el primero de enero de 1970. Y bueno, este músico, compositor y multiinstrumentista, con este álbum se fue su debut. Y bueno, llegó a tener una relación con muchos músicos de la época. Y bueno, esencialmente tuvo una relación de amistad con George Harrison y Ringo Starr. Y en este álbum, tanto Ringo como George colaboran musicalmente, tocando en algunas canciones. Y bueno, precisamente vamos a escuchar dos de ellas. La primera lleva por título Dixie Lullaby, en donde George toca la guitarra y Ringo los tambores. Igual caso es la segunda, que lleva por título Somebody. Entonces bueno, vamos a escuchar estas dos canciones, a ver qué les parecen. Esperemos sean de su agrado y regresamos enseguida. Les recuerdo, esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Children like to ride. yesterday. All my troubles seem so far away. Regresamos, estamos de vuelta. Escuchamos por aquí ese par de canciones de Leon Russell, quien, bueno, lo recordamos porque participó en el concierto para Bangladesh de George Harrison. Bueno, fue uno de los protagonistas de ese magno concierto. Y bueno, tiene discos muy buenos, muy interesantes, aparte de este álbum debut autodenominado Leon Russell. Así que bueno, muy recomendable. Y bueno, ahí está, bueno, esta recomendación. Y bueno, esperemos les haya gustado este par de canciones. Y bueno, nuevamente saludamos a los radioescuchas de Arsenic Music Radio y de Magical Mystery Show. Esperemos estén disfrutando esta emisión. Y bueno, aunque como comenté anteriormente, pues esta noche no estamos escuchando mucho a los Beatles, pues bueno, estamos escuchando algunas canciones donde colaboraron principalmente como solistas. Y bueno, es interesante conocer o escuchar otras canciones donde, bueno, de alguna manera están presentes, ya sea en la producción, tocando o como les mencioné, produciendo, tocando o dirigiendo la grabación de las canciones. Y bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones más. La primera es una composición de John Lennon de 1967, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo de diamantes. Pero bueno, lo que vamos a escuchar es la versión, el cover que hizo Elton John en 1974. Y bueno, este cover, que bueno, se lanzó como sencillo, teniendo en la cara B también otra canción de Lennon, One Day at a Time, que también es un muy buen cover que ya en una ocasión anterior ya escuchamos. Esta colaboración se dio porque Lennon lo invitó a participar en la grabación de su single Whatever Gets You Through the Night. Que bueno, ahí se dio esta anécdota donde Elton John le dijo que esta canción iba a ser un número uno, a lo que Lennon pues no creía que sería así. Y bueno, Elton John le apostó que si llegaba al número uno, él tendría que presentarse en concierto con él. Y bueno, todos sabemos que bueno, así fue como ocurrió, convirtiéndose en la última aparición en concierto de John Lennon. Y bueno, a raíz de esto, bueno, se dio esta colaboración donde Elton John grabó esta canción de Lucy in the Sky with Diamonds. Y bueno, se dio algo que es algo difícil que se dé, que la versión de Elton John sonó muy diferente a la versión de los Beatles. Incluso por ahí le agregó un verso extra que queda muy bien con su versión. Y bueno, esto fue por allá de 1974. Y esta canción llegó a estar durante 2 semanas en el número uno de las listas allá en enero de 1975. Y bueno, después de esta vamos a escuchar algo de David Bowie. Este tema lleva por título Fama. Esto es se publicó por allá del 25 de julio de 1975. Esta es una colaboración con John Lennon, que bueno, le ayudó a componer esta canción junto con el guitarrista Carlos Salomar. Y bueno, de hecho fue la última colaboración de John Lennon con algún artista antes de su retiro voluntario. Y bueno, recordemos que esta colaboración se dio todavía dentro de su fin de semana perdido, que bueno, es así como se denominó a su separación de Yoko Ono, la cual duró 18 meses y que Bueno, pues fue una parranda continua en la que, bueno, Leno junto con varios amigos como Elton John, Ringo Starr, bueno, entre otros, por ahí también estuvo Harry Nilsson, en fin, que compartieron todos durante 18 meses. Así, bueno, en el caso de Lennon, pues solo acompañándose con una empleada de Yoko de nombre May Pang, que después se convirtió en su amante. Incluso hace algunos años publicó un libro autobiográfico sobre esos años. Y bueno, pues esta fue una de las, o más bien fue la última colaboración que Lennon hizo con otro artista antes de su retiro. Y bueno, este fue un tema muy exitoso para David Bowie, llegando al número uno, y de ahí iniciando una carrera muy exitosa que duró muchos años. Y bueno, entonces vamos a escuchar estas dos canciones, Lucy in the Sky with Diamonds con Elton John, y posteriormente Fama con David Bowie. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Love was such an easy game to play. I need a place to hide. Quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. By a fountain where rocking horse people eat marshmallow pie. Everyone smiles as you drift past the flowers, the grass out in your eyes. Lucy in the sky with diamonds.

Estamos de vuelta después de haber escuchado a Bowie con Fame y Elton John con Lucy in the Sky with Diamonds. Y bueno, por ahí, si prestan atención a la canción de Elton John, por ahí se oye en los coros a John Lennon, que bueno, estuvo a cargo de la producción de la canción, y bueno, toca en esta canción y también hace coros. Y bueno, aparecen los créditos como Dr. Winston O'Boogie. Y bueno, agradecemos que sigan en sintonía con nosotros. Esperemos que estén disfrutando este programa. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Ahora vamos a escuchar dos canciones con Ringo Starr. La primera lleva por título 6 o'clock, 6 en punto. Esta es de 1973. Y bueno, vamos a escuchar la versión extendida. Esto es del LP Goodnight Vienna. Y bueno, esta es una composición de Paul McCartney, quien bueno, estuvo a cargo de la producción de la canción. Y bueno, colabora tocando el piano y haciendo coros junto con su esposa Linda. Y bueno, este álbum se lanzó por allá del 23 de noviembre de 1973 en el Reino Unido y el 2 de noviembre de ese mismo año en Estados Unidos. Y bueno, como sabemos y lo hemos comentado en emisiones anteriores, fue uno de los álbums más exitosos para Ringo, llegando a tener, pues fue un gran número uno para él. Y en esta canción, bueno, también participan Vinny Poncia, quien toca la guitarra acústica y la percusión, y Klaus Voormann, quien toca el bajo. Y bueno, después de esta canción vamos a escuchar otra canción con Ringo, de su álbum I Not. Este es del año 2010 y el primer sencillo lanzado por allá de 2009, específicamente por allá del de finales del año 2009. Esto lleva por título Walk With You. Y bueno, en esta participa Paul McCartney haciendo coros. Y bueno, esta canción habla sobre la amistad. Y bueno, pues vamos a escuchar estas dos canciones, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida. Les recuerdo, esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Six o'clock in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. Can't be the kind of company I keep. That keeps me asking. You keep me asking. You keep me wondering why. You like I, no, I don't treat you like I should. It could be the comfort going to my head that makes me wanna dream of you. But while you're sleeping softly in your bed, I wanna tell you, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. I don't treat you like I like to treat you. Every diamond in the sky is in your eyes, but I don't treat you like I, no, I don't treat you like I.

time and place that we explore. With no hesitation, knocking at that door. Open up your heart to love forevermore. And I tell you it's a cold day in hell, but we remember that song that starts out, love me tender. King of hearts, when I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. When I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. Will be fine. Picture of love in pain. I don't have time and what time remains. While I have just tried to explain, flew by you. What can I do with a heart of steel? I would impart what I've come to feel. Love is the answer and it is real. I'll always be there beside you. When I walk talk with you, everything will be fine. When I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. Will be fine. When I walk with you, when I talk. Estamos de vuelta, regresamos después de haber escuchado este par de temas de Ringo Starr, Walk With You, donde bueno, habla sobre la amistad y bueno, ahí haciendo una colaboración Paul McCartney haciendo la segunda voz. Y antes, Six O'Clock, una muy buena canción también de Paul McCartney, que fue un gran éxito para Ringo. Y bueno, un saludo a todos los radioescuchas que continúan aquí en emisión con nosotros. Esperemos estén disfrutando el programa. Y bueno, que las canciones que estamos programando pues sean de su agrado. Y bueno, un saludo a Arce, a Bichito y a sus hijas Monse y Mandy. Y bueno, esperemos sigan disfrutando el programa, les esté gustando. Y bueno, pues continúen con nosotros hasta el final. En este momento son 12:22 aquí en México, 11:22 en Centroamérica. Y bueno, vamos a continuar con más música, lo que sigue a continuación. Y bueno, vamos a dar un pequeño giro, cambiar del pop y el rock a algo pues un poco diferente. Es música hindú, la cual, bueno, George Harrison la produjo. Y bueno, participó también tocando en varios temas de estos discos. El primero de ellos es un disco que lleva por título The Radha Krishna Temple, el cual bueno, es un álbum del de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, del cual bueno, George Harrison era seguidor y lo fue hasta su muerte. Y bueno, eso pues fue pues con la intención de promocionar este movimiento, esta religión. Y bueno, lo que vamos a escuchar es de 1971, aunque se empezó a grabar desde 1969, antes del álbum Abbey Road. Y el tema lleva por título Govinda. Es un, pues se puede decir que es un mantra. Y bueno, posteriormente vamos a escuchar una colaboración con su maestro del sitar, Ravi Shankar, el cual lo admiraba bastante y bueno, fue su alumno en el sitar. Y bueno, tuvo una gran amistad con él a lo largo desde los años 60 hasta su muerte. Y bueno, esta colaboración es del álbum que produjo Harrison llamado Chants of India, Cantos de India, Cantos de la India. Y esto tuvo lugar por allá de 1996. Este se grabó entre enero y agosto en la India, y en los estudios en la casa de George Harrison. Y bueno, el tema que vamos a escuchar lleva por título, bueno, a ver si lo puedo pronunciar correctamente. Esto es Prabhuye, y bueno, también es un mantra, y Harrison toca la guitarra y hace coros. Y de hecho, cuando se presentó este álbum en televisión, fue presente en un programa allá en el Reino Unido. Y bueno, esta fue la última aparición en televisión de Harrison, acompañando a su maestro Ravi Shankar. Entonces, bueno, vamos a escuchar estos dos temas, a ver qué les parecen. Pues se me hacen muy interesantes, otro tipo de música que bueno, pues ocasionalmente llego a escuchar, pero se me hace muy interesante. Esperamos también a ustedes les resulte así. Y bueno, regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Sakalen Mantra puja nahi Estamos de regreso y bueno, escuchamos este par de temas de corte hindú. Y bueno, por acá se nos da una información complementaria que bueno, sé algo sobre el Krishna, he leído algunos libros, pero la verdad no tenía a la mano esta información. Nos dice que Govinda es el señor de las vacas o cuidador de los rebaños y Dios Krishna es considerado como la suprema personalidad de Dios y fue el nombre que le dieron a Krishna cuando era un joven. Bueno, esa es la información que tenemos sobre estos dos temas. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de John Lennon. Durante su fin de semana perdido que mencionamos anteriormente, también se dio tiempo para producirle un disco a Harry Nilsson, el cual llevó por título Pussycats, allá en 1974, en el que colaboraron, aparte de ellos dos, Ringo Starr, además de Kate Moon y Jim Kellner, Jesse F. Davis, Klaus Bormann y Bobby Case. Y bueno, esto empezó a grabarse por allá en Los Ángeles, pero terminó grabándose en Nueva York. Y bueno, Lennon contribuyó con una canción, Mucho Mungo, la cual vamos a escuchar el demo de Lennon con la guitarra acústica, y después vamos a escuchar la versión definitiva con Harry Nilsson. Y bueno, este álbum Putzicas pues es muy recomendable, y es tan buen disco que por momento no se distingue si quien canta es Harry Nilsson o Lennon. Así que bueno, vamos a escucharlo a ver qué les parece. Y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Okay. Mucho Jesse. Your mama, must have been a sweet thing. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Mucho Mungo, que bueno, es una prueba de lo del muy buen álbum que es este Pussycats. Si tienen la oportunidad de escucharlo completo, bueno, es una muy buena recomendación. Y bueno, son 12:50 de la mañana aquí en México, 11:50 ya 51 en Centroamérica. Bueno, se nos está terminando el tiempo y pues la verdad se nos quedaron varias canciones en el tintero que esperemos irles presentando en los siguientes programas. Pero bueno, nos queremos ir sin presentarles algo especial. va a tomarse los últimos minutos de este programa. Pero bueno, les queremos agradecer su presencia en esta emisión. Esperemos que haya sido de su agrado. Y bueno, que como les mencioné antes, que por lo menos hayan escuchado una canción que no hayan escuchado antes y haya sido de su agrado. Y bueno, queremos invitarlos al próximo sábado a la misma hora, 10 de la noche en Centroamérica, 11 de la noche en México, para una nueva emisión de Magical Mystery Show, donde bueno, vamos a explorar la Beatlemania desde otro punto de vista. Y bueno, también hacerles la invitación, por ahí publicamos en Facebook que durante el mes de junio pues vamos a tener programas especiales dedicados a Paul McCartney, ya que en ese mes pues cumple 79 años y vamos a recorrer su trayectoria como solista principalmente, que es muy extensa. Y bueno, si tienen alguna petición, sugerencia o algo que quieran ver en esos programas, pues los invitamos a escribirnos tanto a la página de Facebook de Magical Mystery Show como a la de Arsenic Music Radio TV. Y bueno, nos vamos a dejar con esto, que es una serie de, o bueno, la sesión de grabación de la canción de Paul McCartney, Come and Get It, que le dio al grupo Badfinger, de quien bueno, ya hemos hablado anteriormente, que a pesar de ser una gran agrupación, pues corrió con muy mala suerte y tristemente tuvo un final muy triste. Y bueno, lo que vamos a escuchar acá, pues que fue un gran éxito para ellos, que fue grabado por allá de septiembre de 1969, que fue su primer número uno. Y lo que vamos a escuchar primero son los ensayos de Badfinger de esta canción. Posteriormente hay algunas tomas en el estudio de grabación, primero Paul McCartney ahí al piano indicándoles cómo va la canción, posteriormente algunas tomas con Badfinger, y bueno, por ahí también ahí para relajarse hacen unos jams ahí de manera un tanto relajada, cómica. Y bueno, al final vamos a escuchar la versión definitiva. Y bueno, pues les agradecemos su presencia en esta emisión. Saludo a todos los radioescuchas, al staff de Arsenic Music Radio, Bichito, Arce, Montse, Mandy, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos haya sido de su agrado. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Recuerden que tenemos una cita en esto que se llamó Magical Mystery Show. Esto es Badfinger con Come and Get It. Want it, here it is, come and get it, make your mind up fast, if you want it, anytime, I can give it, but you better hurry, cause it may not last. Did I hear you say that there must be a catch, will you walk away? If you want it, here it is, come and get it, but you better hurry, cause it's going fast. You better hurry, cause it's going fast. Yeah, yeah. Get it, make your your mind up fast. If you want it anytime, I can give it, but you better hurry, 'cause it may not last. Did I hear? But you better hurry, 'cause it's going fast. You'd better hurry, 'cause it's going. Want it, here it is, come and get it fast. You better hurry, 'cause it's going fast. Big one. 1, 2, 3, 4. If you want it, here it is, come and get it. Take five. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. If just everyone a bit easier. It slows down a bit in those. Don't let it slow down till the one's through. Yeah, it was pretty good though. Yeah, it was a little bit. Look over here if you're not sure. Oh, okay. I'll be sort of going. Yeah. Huh? No, well, I'll be in with them because he's watching Bill. So I'm sort of thinking 1, 2, 3. Okay. Nice and steady then. 1, 2, 3, 4. Yeah, try it with cans off if it's easier. Or one off. Just shove it behind your ear. Okay. One. Just deaden that note first. Okay. 1, 2, 3, 4. Hold it. It's a little bit. No, that wasn't together. 1, 2, 3, 4. Hold it, no. Try and look at Bill for that one, you know, if you can. Play a bit lighter. Just, you know, try not to sort of think you're in the studio and stuff, you know. probably come a bit better if you just sort of fuck it. Thank you.